Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 23 de enero. Estos son los titulares de las noticias. Detienen al líder rebelde congoleño Laurent Nkunda en Ruanda. Kim Jong-il se reúne en Pyongyang con un alto funcionario chino. Grecia vuelve a ser escenario de disturbios. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, Obama cierra Guantánamo y designa enviados para Medio Oriente y Afganistán. Todo listo para el referendo del domingo en Bolivia. Discapacitados, tema central de una reunión internacional en Panamá. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Fernando. Muy buenos días. El líder rebelde congoleño Laurent Nkunda fue arrestado en Ruanda. Así lo comunican los ejércitos de Ruanda y del Congo. Ambas fuerzas armadas lanzaron hace unos días una ofensiva conjunta con el fin de restablecer el orden en la región fronteriza. Según un comunicado firmado por el ejército congoleño, Nkunda huyó a Ruanda, donde pudo ser detenido tras ofrecer una breve resistencia en Bunagana, en el este del Congo, con 3 batallones. Desde hace años se libran enfrentamientos en la región fronteriza entre Congo y Ruanda. Los bandos hostiles son los militares gubernamentales, rebeldes hutus de Ruanda e insurgentes tutsis del Congo. La lucha se reavivó hace unos meses. Los rebeldes tutsi, liderados por Nkunda, conquistaron grandes sectores del este del Congo. Al menos 250.000 personas se vieron obligadas a huir de la violencia. En el seno del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, el movimiento que lidera Nkunda, ha surgido recientemente una lucha de poder para hacerse con el control de la milicia. Algunos líderes rebeldes abandonaron las filas del CNDP para sumarse a las huestes del gobierno. El líder norcoreano Kim Jong-il se reunió este viernes en Pyongyang con un alto funcionario chino. Así lo anunció la agencia de noticias china Xinhua. Se trataría del primer encuentro que el jefe de Estado, de 66 años, sostiene con un representante extranjero desde que sufriera un episodio cerebral el pasado mes de agosto. Sobre la salud de Kim Jong-il se viene especulando desde el 9 de septiembre, fecha en la que no participó de la gran marcha militar en conmemoración del 60 aniversario del régimen de Pyongyang. Corea del Norte siempre desmintió que Kim estuviera gravemente enfermo. Con frecuencia se han publicado fotos de visita de trabajo del líder norcoreano en un intento de contrarrestar los rumores sobre su delicado estado de salud. El encuentro con el representante chino debería demostrar una vez más que Kim sigue manejando las riendas del país. Una manifestación contra el gobierno griego ha vuelto a desembocar en disturbios. Algunos presentes arrojaron piedras contra la policía y prendieron fuego cubos de basura. Centenares de manifestantes efectuaron en Atenas una marcha hacia el Ministerio de Trabajo para protestar por la agresión de la que fue objeto una asistente de limpieza. Desconocidos atacaron con ácido a la trabajadora ilegal. Grecia fue escenario de masivas manifestaciones en diciembre, luego de que un joven de 15 años fuera abatido por la policía. En los últimos días parecía que había retornado la calma al país. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Por primera vez desde 1991, la economía británica vuelve a caer en una recesión. En el cuarto trimestre, la economía registró un retroceso del 1,5%, tras consignarse también un crecimiento negativo en el tercer trimestre. El desempleo alcanza el 6,1% de la población económicamente activa. La producción industrial británica cayó un 3,9% en el cuarto trimestre, la mayor baja desde 1980. Hombres armados han dado muerte a 9 miembros de una familia sunita residente en la norteña provincia iraquí de Diyala. Dos personas fueron secuestradas durante el ataque nocturno que tuvo lugar en las proximidades de Bakuba. La policía iraquí no ha podido determinar aún la identidad de los autores ni los motivos. La provincia de Diyala es una de las más violentas de Irak. Desde hace tiempo, Diyala está sumida en una lucha de poder entre bandas rivales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó la primera edición del periódico estatal Cambio, con el fin de neutralizar las informaciones que da la oposición contra el oficialista Movimiento al Socialismo. El mandatario explicó que las agresiones, humillaciones y mentiras tras mentiras de algunos medios de comunicación obligaron a crear este diario. La aparición del periódico coincidió con el tercer aniversario de Morales en el gobierno y faltando 2 días para la celebración del referéndum sobre la nueva constitución. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. Muy buenos días. El presidente Barack Obama decretó ayer el fin de la cárcel de Guantánamo y de polémicas prácticas en la guerra contra el terrorismo. El mandatario se fijó el plazo de 1 año para cerrar el centro de detención, uno de los símbolos de la lucha antiterrorista que preconizó Bush, creado en el año 2002 para albergar a combatientes capturados en Afganistán. Alejandro Pintamali conversó con Reed Brody, responsable de Human Rights Watch en Europa. Señor Brody, ¿el anuncio de Barack Obama satisface el reclamo de los organismos humanitarios que exigen desde hace años el cierre de Guantánamo? Sí, es increíble ver que los abusos de la era Bush, que Guantánamo, que las prisiones secretas, que ahora tenemos un presidente que parece estar decidido a acabar con esas políticas. ¿Se puede ver en todo caso como una señal al mundo de una nueva dirección en política internacional? Esperemos que sí. Todavía falta mucho. No sabemos todavía, por ejemplo, lo que va a hacer con los arquitectos de esos abusos, con los que diseñaron las políticas de tortura, pero ya terminar con Guantánamo, fechar las prisiones secretas, decir que la CIA tiene que actuar dentro de la ley, ya es un paso muy importante. Hay que entender a la vez con la firma de estos decretos que somete Obama la revisión de los casos y sus procesos a lo que dicta la Convención de Ginebra. Sí, o sea, los Estados Unidos están obligados a conformarse a los convenios de Ginebra. Ahora, lo que él ha establecido es una comisión para evaluar qué hacer con los casos los más difíciles. Esas personas que están sospechadas de vínculo con el terrorismo, pero que por una razón u otra sería difícil procesar, o porque fueron torturados, o porque las evidencias contra ellos están bajo confidencialidad o secretos. Nosotros reclamamos que esas personas estén transferidas a los tribunales federales, pero esa decisión todavía no se ha tomado. Es decir, porque efectivamente, y en estos días se ha hablado también en Europa acerca de la posibilidad de que algunos de los presos, aquellos que serían liberados y que no tienen posibilidad de regresar a sus países, que sean acogidos, recibidos en los países europeos. Las autoridades europeas en buena medida han dicho que ese es un problema de Estados Unidos. Bueno, es cierto que fueron Estados Unidos que crearon ese problema y tiene la prima responsabilidad para encontrar las soluciones, pero estamos hablando también de vidas humanas y ahora yo creo que hay una voluntad de cooperar con el nuevo gobierno. Esas personas, el problema es que están tan estigmatizados que tal vez sería difícil que una persona, después de pasar 7 años en Guantánamo, va a vivir en Carolina del Norte. y sin encontrar problemas en su interno con ya la etiqueta de terrorista. Ya, era Reid Brady, responsable de Human Rights Watch en Europa. La ofensiva de Israel sobre Gaza ha disminuido las posibilidades de una negociación con los palestinos. A la vez, se ha profundizado la división entre la autoridad palestina y Hamas. Un Estado palestino es ahora un objetivo más lejano y difícil. No obstante, el nombramiento del ex senador demócrata George Mitchell como enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Oriente Medio es un signo positivo. José Cepeda conversa con Mariano Aguirre, analista de temas internacionales. Señor Aguirre, ¿son realmente solo negativas las consecuencias de las acciones militares de Israel en Gaza? Pues desafortunadamente yo creo que sí, en la medida en que posiblemente desde Israel, como está anunciando el gobierno israelí, lo vean como que ha sido un triunfo, en la medida que han debilitado, y sin duda esto ha ocurrido, la capacidad de Hamas, por un lado técnicamente, de atacar algunas ciudades israelíes, y por el otro lado es posible, no lo sabemos, es posible que alguna parte de la población palestina considere que todo esto ha sido culpa también de las provocaciones de Hamas. Sin embargo, por el otro lado, por el lado yo diría negativo, lo que tenemos es, aparte de lo que es la matanza de civiles, lo que ha sido la cantidad de heridos, la destrucción de toda la capacidad de gestión y gobierno al destruir oficinas públicas, prisiones, escuelas y hasta hospitales en Gaza. El otro problema es que esto fomenta una mayor división entre las dos partes de los territorios ocupados, entre Gaza y Cisjordania. A su vez fomenta una mayor división entre Fatah y Hamas, y al mismo tiempo puede provocar una mayor ola de violencia desde el lado de Hamas, especialmente en la medida que pueden empezar, cuando se recuperen, a tomar represalias utilizando básicamente acciones terroristas. Quisiera retomar este tema que usted ha mencionado, las divisiones entre Hamas y Al-Fatah, que son bastante profundas y que seguramente han sumido en una crisis mucho más grave de la que ya tenían antes de las acciones de Israel sobre Gaza a ambas organizaciones. Sí, en efecto, desde el momento en que ha habido, podríamos decir, dos momentos claves. Uno es cuando Hamas gana las elecciones y es literalmente boicoteado por parte de la comunidad internacional liderada por Estados Unidos. Esto es en el 2006, al principio. Y el segundo momento es hace un año y medio atrás, cuando Hamas, según los datos que hay, previniendo una especie de golpe de Estado contra Hamas dentro de Gaza por parte de grupos, especialmente el jefe de la policía de Fatah, decide tomar el control de la franja de Gaza y del control de 1.5 millones de personas que viven ahí. A partir de ese momento se produce una ruptura, yo diría, como se suele decir, histórica dentro del movimiento de liberación palestino, porque es la primera vez que se produce una ruptura tan fuerte, que además quedan controlando dos territorios diferentes, Fatah por un lado y Hamas por el otro. ¿Y cómo se va a solucionar la gran pregunta de quién va a administrar los fondos que lleguen para la reconstrucción de Gaza? Bueno, eso efectivamente es la gran pregunta en este momento, en la medida que parte de la comunidad internacional, especialmente el mundo árabe y la Unión Europea, como suele hacer siempre en estos casos, que es que financia lo que luego Israel destruye, ya han prometido una buena cantidad de fondos para la reconstrucción, alrededor de 1.000.000 euros desde el mundo árabe, y una cifra que todavía no se conoce desde Europa. El problema está que si lo entregan a Hamas, es una forma, uno, de reconocer la legitimidad de Hamas como gobernante débil, pero gobernante al fin de Gaza. Dos, si se lo entrega a la autoridad palestina, Hamas considera que eso no es posible porque no reconoce la autoridad palestina como autoridad en Gaza. Y por otro lado está Israel, que no quiere de ninguna manera que entre fondos de reconstrucción que puedan servir para reconstruir la capacidad de gobierno de Hamas. Ya, era Mariano Aguirre, analista de temas internacionales. Este domingo los bolivianos van nuevamente a las urnas para votar en un referendo por una nueva constitución. Pocas veces la sociedad boliviana ha estado tan polarizada como lo está hoy. Y aunque el oficialismo está seguro del sí a la nueva Carta Magna, muchos, incluso aquellos de quienes no se esperaba, apuestan por el rechazo a la nueva constitución. Conversamos sobre este tema con Filemón Escobar, conocido político boliviano, fue dirigente sindical de la Federación de Mineros de Bolivia, dirigente del Movimiento al Socialismo, agrupación por la cual fue senador nacional y ahora, alejado de esa tienda política, promueve el no. Nos acompaña también Alex Contreras, conocido periodista y analista político, miembro también del Movimiento al Socialismo. Fue hasta hace algunos meses encargado de informaciones de la Presidencia de la República. A los dos, bienvenidos al programa. Voy a comenzar con el señor Escobar. Señor Escobar, de usted se habría esperado un apoyo incondicional a la nueva Constitución. Sin embargo, usted apuesta por el rechazo. ¿Por qué? El tema de fondo es el siguiente. En Bolivia se ha planteado de que la Asamblea Constituyente debía darnos una constitución intercivilizatoria de dos civilizaciones, la civilización andina amazónica y la civilización occidental. Debíamos complementar, que siendo diferentes, debemos complementarnos para dar una solución a todos los problemas de América Latina y del mundo, este concepto de la complementariedad de opuestos. Esto está arrastrándose desde una vieja historia del país. Entonces, el tema de fondo con el movimiento del MAS, que ha sido asaltada por la izquierda tradicional. Entiendo que el problema para usted es de que está en la nueva constitución, se define un Estado plurinacional y usted había apostado desde un comienzo por un Estado binacional. Así, intercivilizatorio. Señor Contreras, ¿por qué sí? Porque primero se reconoce por primera vez en la historia del país a las 36 nacionalidades que existen en Bolivia y que tienen derechos, como los mestizos, como los citadinos, tienen derechos como todos los bolivianos. Nosotros creemos que esta constitución, que es un proceso, en este proceso de cambio que está viviendo el país, apuesta por la unidad de Bolivia, no por la desintegración. Aquí no se conformarán soviets, no se conformarán 36 nacionalidades. Se están reconociendo a esos pueblos indígenas que estuvieron por años marginados, discriminados y humillados, ahora se les está reconociendo con su organización, su idioma y sus derechos. También se señala, por ejemplo, que esta constitución fue redactada solamente por un sector marxista-leninista, y eso es falso. El proyecto de constitución ha sido redactado por la representación indígena, campesina, de todos los sectores sociales, y creo que eso está en debate, y por esa razón se tiene que apoyar este proceso constituyente para que el país cambie. Sí, voy a ir ahora al señor Escobar. Señor Escobar, para usted aparentemente no cambia mucho con esta nueva constitución, entonces. No, es puro estalinismo, pues. La tesis de fondo es el siguiente. El tema es, ¿tenemos 36 nacionalidades? No, aquí hay dos civilizaciones. Es el tema de la discusión de fondo. El MAS ha cometido el grave error de derivar la propuesta estalinista de 36 nacionalidades, cuando nosotros somos herederos de una civilización, y esa civilización debe, en vez de confrontarse con la civilización occidental, debemos complementarnos. ¿Pero desconoce usted entonces las diferencias que hay entre esas nacionalidades? Somos civilización, somos herederos del Imperio Incaico. Hemos hecho la primera revolución agraria en el planeta Tierra hoy, y no nos pueden reducir a 36 nacionalidades. La tesis del MAS de las 36 nacionalidades ya nos ha dividido al país. Estamos enfrentados del hombre del campo con el hombre de la ciudad, entre collas y cambas, entre oriente y occidente. En la filosofía andina todo es par. No hay Bolivia sin la cordillera y la provincia oriental. No hay Bolivia sin la civilización andina y amazónica. Este es el tema de fondo. Quiero preguntarles a los dos, antes de cerrar esto, ¿en qué medida esta nueva constitución no está ya descalificada? Me refiero a la forma en la que ha sido aprobada y por toda la controversia que se ha armado durante el periodo de redacción de la misma. Señor Contreras. Bueno, tenemos que reconocer que este proceso constituyente desde un principio tuvo varios problemas, porque en Bolivia existe un sector que está en contra de la refundación del Estado boliviano, y son los sectores que tradicionalmente estuvieron en todos los gobiernos neoliberales. Ellos hicieron una oposición utilizando diferentes pretextos, diferentes demandas para tratar de impedir este proceso constituyente, porque sencillamente no están de acuerdo con una nueva constitución política del Estado. Y para ello pueden utilizar una serie de pretextos como los que menciona, por ejemplo, Filemón. En Bolivia existen nacionalidades. Yo te puedo recordar, Filemón, discursos anteriores cuando estabas en el MAS. Cuando te he conocido marchando, tú hablabas de nacionalidades indígenas. Ahora hablas de civilizaciones porque estás en contra de la nueva constitución política del Estado. La Asamblea Constituyente se denunció una pugna entre el monoteísmo occidental y la teoría de la izquierda tradicional, que buscaban ambos la confrontación. Yo soy de la izquierda de la no confrontación, soy de la izquierda de la complementariedad de opuestos. Esta es la diferencia con el compañero que está interlocutor conmigo. Vamos a dejar aquí. Les agradezco mucho a los dos, señor Contreras. Gracias. Y señor Escobar, por participar en este programa. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Este viernes concluye una reunión auspiciada por la Organización de Estados Americanos para implementar políticas en favor de los discapacitados. Los 16 países que asisten a esta conferencia panamericana, que se realiza en Panamá, se comprometieron a mejorarles la vida a unos 100 millones de personas, el 11,4% de la población latinoamericana. Alejandro Pintamali conversó con Eneida Ferrer, directora de la Secretaría Técnica por los Derechos Humanos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. No sorprende tanto, en mi opinión, la crítica a la falta de adecuación de la sociedad para darle cabida a los discapacitados como una población que no es menor, el 11,4% según informa la propia OEA. ¿Por qué cuesta tanto visibilizar esta realidad? Por una situación de actitudes e histórica. Históricamente la población con discapacidad se ha mantenido segregada. De hecho, en tiempos de griegos y romanos, los niños con discapacidad eran arrojados desde un monte, el monte Taygeto. O sea que nosotros tenemos todavía unas reminiscencias históricas de la segregación. Posteriormente la sociedad comenzó a atender, pero atender de una base humanitaria. O sea, las personas que eran ciegas, vamos a ponerle un lazarillo, etcétera. Ahora el tema se ha trasladado a un asunto de derechos humanos. Entonces, en realidad es un tema nuevo para la sociedad. La sociedad peca por desconocimiento, porque ignora realmente cómo tratar a la persona con discapacidad y las potencialidades que esta persona tiene. ¿Cuáles son las barreras actuales que les impiden a estas personas sus plenos derechos? Como no, la primera, como la acabo de explicar, es la actitudinal. La gente piensa que esas personas no pueden hacer las cosas. Y por el otro lado están las barreras que ofrece la misma sociedad, las estructurales, que son las que más vemos, las arquitectónicas, las faltas de rampas, etcétera, las de acceso a la información, que estarían marcadas en el poco uso de un lenguaje de señas, de documentos en braille, etcétera, etcétera. Ahora mismo tiene lugar en Panamá un encuentro auspiciado por la OEA. ¿Qué actividades se desarrollan en este encuentro, señora Ferrar? Lo fundamental de este encuentro, que es histórico, es que tenemos un encuentro auspiciado por la OEA, pero con una secretaría técnica de seguimiento a un plan de acción que ya todos los países de América se pusieron de acuerdo en que había que desarrollarlo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Discutiendo a nivel de gobierno cómo desarrollar este plan. ¿Hay algún modelo, en todo caso, que a seguir, digamos, que les sirva a ustedes de ejemplo para trasladar a los países latinoamericanos? Por supuesto que los países de primer mundo son los países que mayor inclusión han logrado las personas con discapacidad y han logrado demostrar que los espacios sí se pueden convertir en accesibles y que las personas con discapacidad pueden incluirse a la sociedad. Sin embargo, es bueno señalar también que los modelos, como ustedes saben, no siempre son replicables copiándolos de una manera igual. Se deben contextualizar y buscar soluciones en nuestro contexto. Y esa es la importancia de este plan de acción, que es un plan de los gobiernos de América, dándole soluciones a los problemas que presentan precisamente sus poblaciones en cada estado. Eneida Ferrer, directora de la Secretaría Técnica por los Derechos Humanos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Hamas dio muerte a un centenar de militantes de Al-Fatah por su presunta colaboración con Israel. Dice el diario español El País. Durante los 23 días de ataques contra la franja de Gaza, estos militantes de Al-Fatah habrían prestado ayuda a los israelíes contra Hamas. El Financieel Dagblad de Holanda señala que en noviembre del 2008 los holandeses gastaron menos dinero que en noviembre del 2007. Esta es la primera vez en 5 años que se observa una caída de las cifras de gastos de fin de año. Durante el segundo semestre del 2008, el aumento general del consumo en Holanda solo llegó al 2%. El diario holandés The Volkskrant informa que el consorcio energético italiano Eni es el candidato con más posibilidades de comprar la empresa de energía holandesa Nuon. Gran parte del sector energético holandés está a la venta en el mercado internacional, comenta The Volkskrant. Se reanuda el tráfico a través de túneles entre la Franja de Gaza y Egipto, dice el diario francés Le Monde. Después de la guerra, los palestinos han reconstruido o cavado nuevos conductos en la zona de Rafah para abastecerse de alimentos, combustibles y otros bienes básicos. Israel asegura que Hamas se rearmará a través de estos túneles ilegales. Obama rompe con la era Bush, es el titular del diario británico International Herald Tribune. El nuevo mandatario estadounidense ha firmado un decreto de prohibición de la tortura y ha congelado los salarios de los funcionarios más altos en la prisión de Guantánamo. Y con esto cerramos este matinal del 23 de enero a través de Radio Nederland, Geraldton Group. Patricia Karpovich y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Muy buenos días.